cuenquito de arcilla. La crisis económica ha puesto contra las cuerdas a la Unión Europea. Este proceso de integración está siendo cuestionado por la manera en que se están gestionando las graves consecuencias de la recesión económica que está azotando algunos de los países de la Unión, entre los que se encuentra España. Pero ¿cómo es la toma de decisiones en la Unión Europea? De todo ello y mucho más hablaremos en La Expedición, un programa mensual de Radio Exterior de España. El domingo 25 de agosto a las 6 horas y el lunes 26 de agosto a las 3 horas, tiempo universal coordinado. La Expedición, un espacio dirigido y presentado por Carmen Rodríguez en Radio Exterior de España. Hispanorama. Un programa del Servicio de Intercambios Culturales de Radio Exterior de España. ¿Pero cómo puede ser que hayamos aceptado que un grupo de plutócratas lleven las riendas del mundo entero? 196 países mandados por 6, 7 u 8 países. ¿Qué es eso? Hace que los indignados, que los disidentes, que los que empiecen a rebelarse, empiecen a ser ciudadanos y no súbditos. Hasta ahora hemos sido súbditos. Federico Mayor Zaragoza, político español, se ha referido a la realidad mundial. Hispanorama. Las 3 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Muy buenas noches. las Naciones Unidas asegura que este mismo lunes sus 20 expertos en armas químicas que llevan una semana en Siria van a acceder a Ghouta, al sur de Damasco. Vamos a escuchar al ministro galo de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius. Puedo confirmar que hay claras evidencias que prueban que ha habido una masacre con armas químicas y que el responsable es el régimen de Bashar al-Assad. Tanto Francia como Estados Unidos y el Reino Unido, ya lo hemos escuchado, culpan al régimen de al-Assad como culpable de esa matanza en Siria, que según Médicos Sin Fronteras, la única fuente independiente que ha podido confirmar hasta ahora ese ataque, ha dejado 335 muertos y 3.200 afectados. Damasco, tras dos días de conversaciones con una delegada de la ONU, ha permitido el acceso a los investigadores. Un acceso que Estados Unidos cree que llega tarde, donde desde la Casa Blanca apuntan a la posibilidad de que el régimen ha eliminado pruebas. Mientras Estados Unidos continúa valorando la posibilidad de intervenir militarmente, algo que según Damasco encendería una bola de fuego por todo Oriente Próximo. Rusia y China, aliados de al-Assad, han reiterado en las últimas horas su oposición a cualquier intento de castigar militarmente al régimen sirio. Eso en Siria. En Egipto, hoy segundo día de manifestaciones islamistas en el marco de la denominada Semana del Pueblo, que dirige su revolución, así la han llamado. Los partidarios del depuesto presidente Mursi además llevan a cabo una campaña de desobediencia civil y de boicot a las importaciones de países que apoyan al gobierno interino aupado por los militares. Este domingo el juicio por incitación a la violencia de varios miembros de los hermanos musulmanes, entre ellos su líder Mohamed Badia, se ha retrasado hasta el 29 de octubre. Finalmente tampoco el expresidente Hosni Mubarak se ha sentado en el banquillo. Más datos, enviado especial al Cairo, Rocío López. La cantidad de pruebas presentadas por la acusación en el juicio contra Hosni Mubarak ha conducido al tribunal a aplazar las sesiones hasta el próximo 14 de septiembre. Hasta ese día, tres comités nombrados al efecto estudiarán las evidencias relativas a todos los cargos que enfrenta: su implicación en la muerte de manifestantes, su presunta colaboración en actos de corrupción y la supuesta venta de gas a Israel por debajo del precio de mercado. Mientras su defendido sonreía, animado por pensamientos que solo podemos tratar de adivinar, el abogado de Mubarak, Farid Elid, solicitó la presencia testigos de varias personalidades. Entre ellas se encuentra el actual ministro de Defensa, Fatah el-Sisi, el hombre que llegó a la jefatura de las Fuerzas Armadas con el expresidente Mohamed Mursi para luego derrocarlo. Era el jefe de la inteligencia de la revolución, en los que perdieron la vida en torno a 900 personas. Aquí en España, hoy Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y Cayo Lara retoman su agenda tras las vacaciones de verano. Mañana en Andalucía, José Antonio Griñán tiene previsto formalizar su renuncia como presidente de la Junta. El gobierno andaluz va a quedar entonces en funciones y el jueves el comité director del PSOE en Andalucía va a proponer a Susana Díaz como candidata a suceder a Griñán. Este domingo, Griñán reconocía que el caso de los ERE ha pesado en su decisión. No tengo ninguna duda de que es un tema que ha pesado, que ha influido. Tenía que elegir entre Pepe Griñán, el daño que se le hace a Pepe Griñán, y el daño que se le puede hacer a Andalucía y a la Junta de Andalucía. He escogido no dañar nunca a Andalucía y a la Junta de Andalucía. Una cosa más, la Fiscalía de México confirma que 12 de los 13 cadáveres localizados hace unos días en una zanja pertenecen a los jóvenes desaparecidos hace 3 meses en un bar de la Zona Rosa de la capital federal. Los familiares de las víctimas exigen que expertos independientes corroboren el resultado de las pruebas de ADN. De momento, 2 personas están detenidas como presuntos responsables de los asesinatos. Se baraja la hipótesis de que el crimen colectivo responde a la intención de dar un escarmiento a 2 de las víctimas. Y vamos ahora con los deportes. El Granada Real Madrid va a cerrar esta noche a las 9 la segunda jornada de Liga en Primera. Este domingo se han disputado 4 partidos que dejan estos resultados: victoria del Betis ante el Celta por 2-1, empate a 0 en el Levante Sevilla, el Barça se ha impuesto por la mínima a domicilio al Málaga y el Atlético de Madrid le ha metido una manita al Rayo Vallecano 5-0 en el Vicente Calderón. Habrán reconocido esa orden de evacuación emitida por la radio ante la inminente invasión extraterrestre de la Tierra. La Guerra de los Mundos está hoy de cumpleaños. Hace ya 60 años del estreno de la película basada en la novela homónima de Herbert George Wells. Es todo, más información a las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Radio Exterior de España.